Le agradecería si pudiera estar orando durante todo este tiempo. Él y yo vamos a conversar ahora en la noche una vez más. Él me va a contar lo que hayan decidido hacer. Y hermano, yo le di a él mi palabra de que la decisión que él tomare, estaríamos apoyándolo, hermanos. Amén. Porque es su decisión después de todo. Y nosotros entendemos esto. Y me hizo una pregunta muy punteada, muy directa. Me dijo, pastor, hermano Gary, ¿qué haría en mi lugar? Yo le dije, lo que yo haría es orar en tu lugar, igual que todos. Pero tenlo en sus oraciones, por favor, en este, siempre. Pero especialmente ahora que hay mucho peligro en la zona, el lugar donde están ellos es uno de los más, lugares más cercanos al volcán. Entonces pedimos sus oraciones. Abren sus Biblias nuevamente al libro de 1 Corintios, capítulo 9. El pastor Juan Oscar el domingo pasado en la noche hizo un tremendo trabajo. Yo le agradecí después del culto. Tomó la primera parte de este capítulo para instruir y enseñar a la iglesia acerca de sus deberes en cuanto a quién. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? En cuanto al siervo del Señor. Hermano, cuando la iglesia tiene un pastor, tiene una responsabilidad. No lo digo por mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tiene una responsabilidad de cuidarlo, proveer por sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo usa la primera parte de esta carta para estimular a la iglesia a que tomaran su responsabilidad. Acuérdense, por favor, que la iglesia de Corinto era una iglesia sumamente carnal. Entonces, ellos tenían luchas por todos lados. Entonces, esto era un área en que Pablo quería enseñarles. Cuando llegamos al versículo 14, versículo 15, y permíteme leerlos esta mañana, 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desfallezca esta mi gloria. Pablo aquí, ese es un intermedio entre la primera parte de este capítulo y la parte que vamos a estar viendo nosotros. Y Pablo está diciendo, eso es lo que la iglesia debería hacer, pero no quiero que se haga conmigo, porque Pablo había encontrado, y Pablo en otro pasaje lo vimos trabajar varias veces en sus escritos, lo encontramos hablando de trabajar con sus manos, trabajando en labores físicos, trabajando para ganarse la vida, trabajando para no ser una carga para las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias eran nuevas, las iglesias eran recién establecidas, pero a la vez con pedirles que no participaran con él, él les instruyó acerca de su deber. Ahora, para llevarlo un punto más, ahora que tenemos iglesias ya maduras, tenemos iglesias establecidas, iglesias creciendo, tenemos que asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado acerca del cuidado de los siervos del Señor. Es muy interesante, y siempre ha sido así, el hermano Pedro Rodríguez y yo tal vez lo reconocemos más que cualquier otro aquí, que muchas veces las iglesias quieren que sus pastores, ¿qué? ¿No quieren decirlo? Que sufran. No, pero que se sacrifiquen, porque han sido llamados por Dios, que Dios los cuide. Bueno, suena muy bonito, pero Dios sí los cuida. Sí nos cuida a nosotros, pero ¿cómo lo hace? ¿Por medio de qué? Wow. No han tomado decisión esta mañana, ¿no, hermano? ¿Por medio de qué? La iglesia. Y por eso, Pablo, entrando en la segunda parte del capítulo aquí, está tratando de animarles. Está diciéndoles. Ahora, hermanos, permíteme explicar algo rápidamente. En la actualidad, Hay muchos hombres que salen a la obra del Señor, obras misioneras, obras nuevas, y se encuentran en la necesidad de trabajar manualmente en algún oficio, en alguna profesión, mientras que la iglesia va creciendo. Muchos hemos tenido que hacer esto. Y a la vez va visitando iglesias para buscar apoyo para estas nuevas obras. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Pero no es el plan de Dios que la iglesia se quede así toda la vida, habiendo la posibilidad de apoyar a su pastor. Son cosas que enseño en algunas clases de la universidad a los futuros teólogos. Hermanos, es cierto, tenemos que admitir, es un poco incómodo para el pastor hablar de este tema. ¿Por qué? Porque algunos piensan que, bueno, el pastor está pidiendo, está mendigando. No, hermano, esta es la palabra de Dios. Y tenemos que sujetarnos a ella, tenemos que obedecerla. Y por lo tanto, no debería ser una carga para nosotros, ni debería ser una carga necesariamente para la iglesia. Es cuestión otra vez de que la iglesia obedezca lo que está escrito aquí. ¿Amén? Y una de las cosas que les he enseñado a los muchachos de teología es que al comenzar uno a trabajar y a ver la iglesia creciendo, la nueva obra, lógicamente, si no hay los ingresos suficientes para pagarle su sueldo, para satisfacer sus necesidades básicas, él también estaría dispuesto a trabajar con la iglesia mientras que la iglesia va creciendo. Pero no debería ser de toda la vida. La Biblia dice aquí, vamos a verlo otra vez, versículo 14. Así también ordenó ¿quién? El Señor. ¿Qué? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, esto nos sirve de introducción. Vamos a ver la proposición del mensaje en esta mañana. La proposición de mensaje, que cada cristiano reconozca y utilice el don o los dones que Dios le ha dado para la expansión del Evangelio y la edificación de la iglesia. Esto yo no sé cuántas veces lo hemos mencionado aquí en este lugar, desde ese lugar. Pero hermanos, le repito, le recalco, le recuerdo, cada cristiano sentado aquí en esta sala tiene por lo menos ¿cuántos dones? Ya se olvidaron, hermano. Tiene por lo menos un don. Algunos tienen, algunos más dones. Nadie posee todos los dones. Pero el propósito de los dones es servir al Señor mediante la iglesia para la edificación de la misma. Ahora, un don. Algunos piensan, bueno, ¿qué es mi don? Mi don es tocar el piano, mi don es cantar. Tengo una bonita voz, gracias al Señor. Hermano, esos no son dones, esos son talentos. Y a Dios gracias, si Dios le ha dado algún talento, úselo también para el ministerio de la palabra. Pero los dones son habilidades dadas por el Espíritu Santo a los creyentes para que sirvan en la iglesia local. Lo que sea su don, utilícelo para la honra y gloria del Señor. ¿Están conmigo esta mañana, hermanos? Pero hermano, yo no sé cuál es mi don. Entonces, mi consejo esta mañana, órale al Señor, que el Señor le indique, que el Señor le enseñe cuál es su don. Ahora, algunos, a veces, y esto temprano en mi vida cristiana me pasó a mí, yo vi a una persona que tenía cierto don, yo decía, Señor, dame ese don también a mí. ¿No es así? No deberíamos desear un don simplemente porque otro tiene el don. Pero muchas veces, hermanos, los dones, escuchen esto muy bien. Los dones son habilidades, otra vez, dadas por el Espíritu Santo. Y normalmente son cosas, son ministerios en los cuales ese cristiano a él le gusta ministrar. No sé si me siguen. Porque algunos dicen, Señor, por favor, no me da ese don, porque no me gusta hacer esto. Bueno, es posible que esto no sea tu don, no te preocupes. Pero juntamente con la habilidad, Dios nos da el deseo de usar el don para el Señor. Y si nosotros pudiéramos llegar a ser una iglesia que usa su don, usa sus dones, hermanos, sería fenomenal el crecimiento que podremos ver en este lugar. Entonces, Pablo, otra vez entrando en el tema ahora, ya hemos visto los versículos 14 y 15. El punto número uno del mensaje, inciso uno, la imposición de predicar el evangelio. Versículo 15, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos? Pablo está explicando su situación personal. Y yo, hermano, creo con todo mi corazón que debería ser el sentir de cualquier hermano que quiera predicar el evangelio. Nos es impuesta necesidad. O sea, no nos sentiríamos cómodos haciendo cualquier otra cosa. Justamente el viernes, en mi clase de ministerio personal, ministerial, perdón, como futuros pastores, tocamos justamente este punto. Hay personas que ven el ministerio como algo glorioso. Hay otros que ven el ministerio como una oportunidad de expresar sus propias ideas y enseñanzas. Eso no es, hermano. El mandamiento de Dios es justo eso. Dios es el que llama. Lamentablemente, hay muchos que son llamados por el pastor de la iglesia. Otros que son llamados por mamá o papá. ¿Me explico? Estudié con un muchacho, muy buen muchacho. Él y yo éramos muy buenos amigos. Y aún después de casarnos, hasta el día de hoy tenemos contacto con esos hermanos. Pero él vino de una iglesia, él fue estudiado de una iglesia en Texas y estudiamos juntos y él salió de la escuela, fue a ser copastor en una iglesia en el estado de Oklahoma. Y después supe que el pastor renunció, él llegó a ser pastor de la misma iglesia. Y después de la nada escuché que estaba fuera del ministerio. O sea, no estaba ejerciendo el ministerio. Entonces, tuve la oportunidad un día, estaba yendo para visitar unas iglesias y pasé por ahí y le llamé antes. Yo le dije, Pablo, ¿puedo pasar para verte? Claro, Gary, pase. Entonces, llegué un poco temprano, 4 o 5 de la tarde, y pasé esa tarde y noche y hasta el otro día en su casa. Y yo no quería incomodarlo, pero yo le dije, Pablo, curioso, y con la confianza que no tenemos, ¿me puede decir por qué salió de la iglesia? Ahora, él obtuvo un buen trabajo. Cuando yo lo conocí las últimas veces, estaba ganando un buen sueldo. Pero me dijo que un sábado por la tarde estaba estudiando, preparando algo para el mensaje, buscando a qué predicar. Y después, en el momento, él se dio cuenta. Yo no sé cómo, él se dio cuenta que él fue a estudiar, preparándose para pastor, porque su pastor quiso que fuera. Y no solamente esto, él había escuchado en muchas oportunidades que su mamá también quería que fuera pastor. Entonces, para no quedarse mal con ellos, pasó, qué sé yo, 4, 5, 6 años de su vida, tratando de que satisfacerlos a ellos. Pero él sintió, él sabía, ciencia cierta, que no había sido llamado por el Señor. Inciso A, hermanos, los llamamientos de Dios son irreversibles. Lucas capítulo 9, versículo 37. 62, perdón. Lucas, capítulo 9. Dios está usando una ilustración del campo, de la agricultura, que fue bien entendido por ellos. Y él dice aquí, Lucas 9, 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, lee el resto conmigo, es apto para el reino de Dios. En otras palabras, aquí estamos en el ministerio, aquí estamos en la vida cristiana. Y esto va tanto para los cristianos como para los pastores. Cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, no tenemos por qué mirar para atrás. No voy a alargar mucho con esta ilustración, pero una noche, yo, un misionero muy nuevo, nunca había llegado al campo misionero, pero estaba visitando iglesia buscando apoyo. Y un pastor de una pequeñísima iglesia me invitó. Fui un domingo por la tarde y por la distancia, creo que mi hija o mis hijas o mi esposa, alguien estaba enfermo, entonces ellos se quedaron en casa y yo fui solo. Encontré la iglesia. Llegué un poco temprano, antes del culto, el pastor salió. Yo le había conocido, pero me dio la mano, conversamos un rato y entramos al culto, prediqué y presenté mi presentación. Entonces, al final del culto, él vivía al lado de la iglesia, del templo, entonces me llevó a su casa para comer y para hospedarme. Y vaya, era un hombre ya grande. Yo era muy joven, para mí todos eran grandes en ese entonces. Pero me acuerdo que me llevó y comenzamos a conversar. Y hermano, aún en el culto, hermano, no vengo a juzgar, pero aún en el culto sentí algo raro. Sentí que todos estaban apagados, que no había ánimo, que no había interés, y que simplemente estaban ahí esperando que terminara el culto para irse a su casa. Entonces, en la casa descubrí el porqué. El pastor y yo estuvimos hablando en la cena, y comenzó él detalladamente a decirme todo lo que estaba pasando. Y me dijo, hermano, yo no sé por qué estoy aquí. Me sorprendió un poco. Yo antes trabajaba en una compañía que vendía carros, los carros nuevos Ford, marca Ford. Él era el gerente de servicios. Y me dijo, me estaba ganando un buen sueldo, me daban esto, me daban esto, me daban aquello, y aquí no me dan nada. Yo me raspé la cabeza, wow. Hermanos, la verdad, yo era tan joven, yo no quiero faltarle al respeto. Tal vez si hubiera sido un poco mayor, le hubiera dicho, hermano, ¿por qué no deja la iglesia? ¿Por qué no regresa ese trabajo? Porque tú no estás contento aquí. La iglesia no está contenta. Hermano, cuando Dios llama, realmente llama, no hay vuelta atrás. Los que tal vez no están en el ministerio no lo entienden. Dios requiere, en número 2, inciso B. Hay otro versículo ahí, si ustedes quieren verlo después. Efesios 3:7. Pero aquí, inciso B, Dios requiere de nosotros dedicación, no entrega a medias. Una dedicación. Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, la palabra dedicación tenía un sentido muy, pero muy profundo y serio. Cuando ellos dedicaban cosas al Señor, especialmente estos animales sacrificados, estaban diciendo, estamos muriéndonos para nosotros mismos, dedicando esto al Señor. Vayan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 20. Jeremías, aquí, yo lo siento un poco fastidiado, un poco desanimado. E inclusive yo creo que si no es por el Señor, en cualquier momento Jeremías le dice al Señor: Señor, ya no quiero ser profeta. Busque a otro, Señor, porque yo no puedo. Pero miren lo que dice aquí. Vamos al versículo 8 para aclararlo un poco más. Porque cuántas veces hablo, doy voces, gritando, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dios le había llamado para predicar la verdad. Cuando Dios pronunciaba que iba a venir destrucción, cuando Dios pronunciaba que iba a venir problemas, dificultades, era el trabajo del profeta anunciar. Imagínense, hermanos, el profeta no era una persona que digamos muy querida, porque para los que estaban en pecado, él los afrentaba con su pecado. Pero llegando al versículo 9, y dije él: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces él había llegado a tal punto que estaba diciendo: hasta aquí nomás. Que otro hable en su nombre. Que otro se acuerde de él. Pero miren la frase que sigue. No, ¿qué dice? No obstante. Sin embargo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Y qué? No pude. Traté de renunciar. Traté de tirar la toalla. Pero no pude. ¿Sabe por qué no pudo? Porque Dios le había llamado. Algunos sienten llamados por muchas razones, me imagino. Por la gloria, por la aventura, por estar a cargo, como algunos creen. Pero hermanos, si Dios no te ha llamado, y hablo con la congregación igual como los nuevos ingresos aquí, si Dios no te ha llamado, no te engañes. Un pastor viejito, hace muchos años, escuché en su clase. Estaba sentado como un alumno de 17 años de edad. Él dijo lo siguiente: me sorprendió porque no entendí. Yo me quedé pensando. Él dijo lo siguiente: jóvenes, si hay algo que ustedes pueden hacer, aparte de predicar, sin predicar el evangelio, si hay algo que ustedes pueden hacer sin ser pastor, si ustedes pueden hacer cualquier otra cosa en este mundo, y sentir feliz y contento, hazlo. No entendía en ese momento, pero ahora entiendo perfectamente bien. Porque uno que ha sido realmente llamado no puede hacer otra cosa. Porque hay un fuego metido en sus huesos. Inciso 6, versículo 16, volviendo a nuestro texto. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Tres cositas de Pablo en el inciso 6. Pablo fue llamado, cargado y motivado. Ahora, él puede haber sido cargado y motivado, pero si no es llamado. Hermanos, escúchenme bien, por favor, es muy, muy importante, especialmente aquellos que pueden estar pensando entrar en el ministerio como pastor, misionero, evangelista. Yo he escuchado testimonios. Y algunos dicen: bueno, yo siento que Dios me está llamando porque hay necesidad. Hermanos, siempre hay necesidad. Y en parte sí nos motiva, pero eso de por sí no es. Entonces, hermano Gary, ¿cómo se sabe si uno es llamado o no? Muy difícil esta pregunta, y más difícil todavía la respuesta. Y la única respuesta que yo he encontrado en todos esos años de ministerio, hermanos, es cuando Dios pone paz en tu corazón. Parece tan demasiado sencillo. Pero a falta de paz es muy posible que Dios no está llamando. Algunos se presentan como misioneros. Ay, quiero ser misionero porque quiero ver al mundo. Y qué mejor manera, las iglesias me pagan los pasajes, las iglesias me dan una ofrenda mensual. Y esto que el otro. Pero hermanos, eso tampoco es. El otro día mi esposo y yo estuvimos conversando, y no quiero juzgar a ese hermano, por favor. No me acuerdo ni siquiera en qué año fue, pero llegó al Perú una familia misionera para trabajar en la obra. No me acuerdo si quedaron 4 años, 6 años, 5 años, no me acuerdo. Pero llegaron con mucha energía, con mucho deseo. Y de la noche quedaron, creo que 4 o 5 años. Era una familia joven, tenía varios hijos. Y después de un tiempo, renunciaron. Volvieron a los Estados Unidos. Bueno, no vengo para juzgarlos. Ni siquiera los menciono para juzgarlos. Ustedes siquiera no saben quiénes son. Pero eso sí digo. Algo pasó. Si fue realmente llamado o no, no lo sé. Pablo está diciendo aquí, ¿qué hago si no predico el evangelio? Prefiero morir antes de no predicar. En otras palabras, Pablo está diciendo, Señor, si no puedo predicar, lléveme a tu presencia. Porque igual que Jeremías, había un fuego metido en sus huesos. Yo me imagino que en numerosas oportunidades, Pablo había tenido ganas también de retirarse del ministerio. 2 Corintios capítulo 11 habla mucho de lo que sufrió él. Pero él siguió hacia adelante. ¿Por qué? Porque había un fuego metido en sus huesos. Número 2. La disposición de predicar. Versículos 17 y 18. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Otra vez, de manera muy somera, toca el tema de tal vez de recibir. Pero aquí, hablando de la disposición, juntamente con el llamamiento, tiene que haber disposición, deseo. ¿De qué sirve un predicador, un pastor que no quiere predicar? ¿De qué sirve un predicador, un pastor que no quiere enseñar? No sirve de nada. Creo que le conté una vez de un pastor en el estado de Florida. No lo supe yo, pero algunos que eran miembros de esa iglesia me parece muy extraño. Y cada persona es diferente, yo entiendo esto. Algunos somos más extraños que otros, pero qué importa. Pero ese pastor, el miembro de su iglesia, se mudó para una iglesia donde estaba yo. Y era un hombre que yo había conocido cuando estudiaba. Ahora, predicar, sí, predicaba bien. Enseñaba bien. Pero en ese sentido la palabra, no tenía buena voluntad para con los hermanos. Él tenía su oficina al lado de la plataforma. Él llegaba antes que nadie, siempre, todos los domingos se metía en su oficina. Cuando él escuchaba que terminaran de cantar, él salió de su oficina para dar la escuela dominical. Terminando la escuela dominical, se volvió a su oficina. Cuando escuchaban que estaban cantando para el culto de predicación, él esperaba. Y cuando era tiempo de predicar, él salía, predicaba muy bien. Terminando el culto, se volvió a meter en su oficina. Y muchas veces los hermanos querían conversar con él. Esperaban que él saliera para saludarlos en la puerta. Pero sucedió que él tenía un pánico a la gente. Curioso. Pero hermanos, me acuerdo lo que dijo un pastor una vez. Bueno, me causó mucha risa. Pero este pastor, estoy seguro que estaba bromeando. Pero él dijo, hermanos, yo podría tener un bonito ministerio si no fuera por la gente. Bueno, hermanos, entendemos nosotros que el ministerio es gente. Disposición. ¿Pero cómo? Si suá, de buena voluntad para recibir la recompensa. De buena voluntad. Ahora, hay una cosa aquí muy finita que quiero que entiendan. No creo que Pablo, y tampoco creo que nosotros los que predicamos actualmente, debemos estar trabajando, buscando, esperando una recompensa. Nuestra motivación no son las recompensas. Nuestra motivación es haber sido llamado y el deseo de ver a gente llegando a los pies de Cristo. Pero hay una característica que tiene Dios que no podemos pasar por alto aquí. Dios, hermanos, es justo en todo sentido de la palabra. Cuando Él promete bendecir, ¿qué hace? Bendice. Cuando Él habla de coronas, Él entrega las coronas. Entregará, mejor dicho. Entonces, uno no debería necesariamente estar trabajando para ganar una corona, pero la Biblia dice que por el fiel trabajo, por ganar almas, entre otros, por sufrir tiempo de sufrimiento, de tentación, hay coronas que uno puede ganar. Hay una corona para los fieles pastores que han venido predicando la palabra. Pero a fin y al cabo, hermanos, esas coronas no son para nosotros. Las vamos a recibir, ¿pero qué? Las vamos a depositar a los pies de Cristo. Porque Él se lo merece, hermanos. Y a lo que voy con esto, hermanos, trabajamos sabiendo que Dios, siendo justo, porque nos ama y porque quiere recompensarnos, nos promete recompensa. Pero que esto no sea en sí nuestra motivación. Si se ve como de uno comisionado, uno que ha recibido una comisión, un trabajo que hacer, uno debería darse cuenta de la seriedad de cumplir. ¿Cuántos de ustedes de niño, cuántos de ustedes se acuerdan que de niño su mamá, su papá le envió a la tienda para comprar algo? Todos nosotros. Es una comisión. Muy sencillamente. Y mi mamá siempre me daba dinero, lógicamente, para cumplir con mi comisión. Pero mi mamá me conocía más que nada. Nunca me daba de más. Pero tampoco el Señor. El Señor no nos da más de lo que podemos soportar. Si sucede. Interesante lo que Pablo dice aquí. Versículo 18. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente. Pongan este espacio ahí, gratuitamente. De gracia hemos recibido. ¿Y de gracia qué? Damos. A nadie aquí le ha costado nada recibir a Cristo como su Salvador. Pura gracia de Dios. ¿Favor qué? Inmerecido. Inmerecido, perdón. Hay de aquel que quiere predicar el Evangelio cobrando. Porque Dios lo va a juzgar. Hermano, no miento. Hay quienes lo hagan. Hay muchos que lo hacen. Bueno, no cobramos, pero. Por supuesto están cobrando. Pero vaya de nosotros si algún día la iglesia bautista Genesaret quisiera, se le ocurra cobrar para predicar el evangelio. Es el día que esta iglesia dejaría de existir. Y número 3, se nos va la hora. La libertad para predicar. Pablo entra aquí en un discurso muy interesante, hablando de su libertad de predicar el evangelio a toda gente, sin distinguir su nacionalidad, su posición económica, social, etc. Versículo 19, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El Evangelio es para ¿quiénes? Todos. Sin excepción. Marcos 16, 15, ir por todo el mundo. ¿Y qué? Predicar el Evangelio. Esa es la razón por la que la iglesia bautista Genesaret apoya misioneros. Con nuestras ofrendas. Y de paso, hermano, le pido que estén orando por nuestra conferencia misionera a finales de noviembre de este año. Vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a tener casi 5 o 6 días de pura conferencia en las noches. Vamos a tener misioneros invitados cada noche para motivarnos, hermano. No solamente para orar, sino también motivarnos a dar para que podamos hacer más de lo que jamás hemos hecho en esta iglesia. Para la gloria del Señor. Hechos 1:8, ustedes conocen. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el qué. El Espíritu Santo, me seréis testigos. Y comienza a mencionar distintos lugares. El Evangelio es para todos. Inciso B. Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Imagínense un Dios que seleccionara a su gente para ser salvo. Tal vez él vendría esta mañana y dice, bueno, tú sí. Siento mucho, tú no. Tú sí. Bueno, por tu cara no puedo aceptarte a ti. En serio, hermano, estoy bromeando, pero no bromeando. El Evangelio es para todos y no puede haber acepción de personas. Menciono rápidamente 3 cosas a continuación. No hay acepción por color. El color de la piel, me refiero. Pienso en Héctor y Paula, son mexicanos, pero acaban de adoptar a un hijo africano. No se parece en nada él a un mexicano, ¿no, hermano? Pero ellos fueron predicando el Evangelio. Hay gente que va predicando el Evangelio a la gente de color amarillo, a los orientales, por decirlo así. El color no tiene nada que ver, absolutamente nada. En segundo lugar, no hay acepción por cultura. Estuve conversando esta semana, no me acuerdo con quién, pero no todos, hermano, no todos. Pero muchos de mis compatriotas al otro lado de la frontera. La verdad, y me causa risa ahora, pero la verdad, muchos de ellos piensan que al cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México, de este punto hasta el sur de Chile, todo es igual. Creen que en Chile comen frijol refrito. No lo comen, hermano. Creen que en el Perú hay tortillas. Ni saben qué es. ¿En serio, hermanos? Y es curioso para mí. Un día regresamos a los Estados Unidos, habiendo habido estado en Perú varios años, en una conferencia misionera. Y un hermano se me acercó y me dijo, hermano, ¿cómo se llaman los mexicanos en el Perú? ¿Qué es esto? Porque, pero esa es la idea que muchos tienen, hermano. Pero los que han viajado, aunque sea un poco, no solamente entre los países, sino entre distintos países, pero en el mismo país hay muchas culturas diferentes. Eso es lo que vamos a ver el 13 de septiembre cuando nos ponemos a comer aquí celebrando la independencia de México. Vamos a ver una variedad de comidas. Muchos de ustedes no han comido todo el año aguantando, entrar ahí. Pero hermanos, no tiene nada que ver con cultura. Pero tampoco tiene nada que ver con costumbres. Bueno, yo sé un poco de costumbres. Habiendo estado en el Perú, después en Venezuela, ahora aquí en México, sin hablar de los Estados Unidos, hay muchas costumbres raras. En el Perú, cuando uno se enferma, hermanos, sin ofender. Ahora hay más peruanos aquí este año que ningún otro año. Tengo que cuidarme. Para en donde yo viví en Lima, muchos tenían la costumbre que cuando una persona se enfermaba, salía y compraba un conejito. ¿Escuchaste la costumbre? Tomen el conejito y lo pasan sobre el cuerpo del enfermo varias veces. Después al conejito lo llevan afuera y le rompen el cuello. Yo sabía que muchos iban a llorar. Ellos creen que la enfermedad de esa persona pasa al conejito. Pero cuando yo escuché esto, yo dije, ¿pero qué culpa tiene el conejito? Costumbres, hermanos. Pero para la persona que lo practica, no es una costumbre, es vida. Así se hace. Y el que no lo hace así, está mal. Costumbres. Entonces, hermanos, sabemos que el Evangelio no tiene distinción. Dios no hace distinción de personas, acepción, perdón, de personas. Es eso, sé. El instrumento que Dios escoge es el que tiene que adaptarse. No voy a entrar en mucho detalle, pero me acuerdo en la sierra peruana, la primera vez que pusieron delante de mí un plato de cuy. El cuy, para los que no saben, es de la familia de la rata. Solamente familia, no es familia cercana, pero es familia de la rata. ¿No es cierto, hermano? Ese tiene un rabito un poco corto. Pero hermanos, ahí en la sierra lo preparan con cabeza y todo. Pero a mí me tocó, según la hermana que me lo preparó, yo era una persona invitada, ella quería darme a mí la mejor presa, la mejor parte del cuy. Entonces, oramos para dar gracias antes de verlo. Lo hubiera visto antes, no habría dado gracias. No, mentira. Pero puso en mi plato del hombro para arriba, con cabeza, con ojos, con todo. Yo estaba sentado ahí, nos estábamos mirando. Pero en alguna parte de la sierra peruana, las de la casa, las hermanas, las señoras de la casa, no se acostumbran a comer con los que son invitados. Entonces, nos sirvieron y las hermanas se retiraron a la cocina. Y ahí me quedé con mi presa de cuy. A mi lado estaba, había un misionero, perdón, un alumno del instituto, era mi alumno, uno de mis alumnos, y su mamá era la que preparó el cuy. Y felizmente este hermanito había vivido tanto tiempo entre los gringos que me miró y me dijo: hermano, a usted no le gusta esta parte. Y yo lo miré, ¿y cómo sabes? Hermano, esa es la parte que más me gusta a mí. Y a él le habían dado la pianita. Hermanos, ahí mismo. Y con toda verdad, cuando terminamos, la hermana me hermano Gary, ¿le gusta? Claro, hermana, me encantó. Costumbres. Y tenemos que adaptarnos, hermanos. Hermanos, si Dios te ha llamado a otra cultura, a otras costumbres, no le toca a la gente cambiarse. Te toca a ti adaptarse. Eso es lógico. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en todo este pasaje. Aprenda a adaptarse. Rápidamente, porque se me va la hora. Inciso 4. Ganando la carrera. Pablo dedica los últimos versículos de este capítulo y nos da la ilustración de una carrera, haciendo referencia que nuestro trabajo para el Señor es como una carrera, como uno que corre para ganar un premio. Yo no tengo que preguntarles a todos, pero estoy seguro que en algún momento, mucho antes, en el caso de muchos de nosotros, participaban en carreras, participaban en competencias. ¿Pero cuál fue lo que nos motivó? El premio. El premio. Pero yo quiero mencionar cuatro cosas esta mañana. Para ganar la carrera sirviendo al Señor se necesita: uno, propósito. ¿Cuál es mi propósito? He sido llamado. O Dios me ha puesto en este trabajo de servir al Señor. ¿Cuál es mi propósito? Y tenemos que tener muy presente, hermano, que el propósito mayor es dar la honra y la gloria al Señor en todo. Número dos, se requiere disciplina. Y eso es lo más difícil para muchos. Disciplinarte en tu vida devocional, disciplinarte en tu vida física, disciplinarte en tu vida espiritual, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en oración. Esas son disciplinas que necesitamos, hermanos. No solamente los que estamos en la obra, tiempo completo. Todo cristiano necesita estas disciplinas. Número tres, arduo trabajo. Tres muchachos estaban hablando, pequeñitos. Se estaban preguntando uno al otro: ¿y tu papá en qué trabaja? Mi papá trabaja, él es bombero. Ah, qué interesante. Y al segundo le dijo: ¿y tu papá en qué trabaja? Mi papá es constructor. Y al otro: ¿y tu papá en qué trabaja? Mi papá no trabaja, él es pastor. Qué chistoso, ¿no? Algunos están mirándome. Me están invidiendo de esta manera. Pero hermano, yo cambio contigo cuando tú digas. Pero es trabajo, arduo trabajo. Tal vez no tanto trabajo físico, pero mucho trabajo espiritual, mental. Para cualquier hermano que quiera servir al Señor, hay que darse cuenta que no es pasar tu tiempo en vacaciones. No, el pastor predica el domingo a la mañana y el resto de la semana está libre para hacer lo que quiera. Ojalá, bueno, no ojalá, pero no es así, hermanos. Es muy diferente. Y número, inciso de preparación seria. Preparación seria. Pablo, haciendo referencia a estos diferentes grupos de personas, estaba aludiendo al hecho de que él tenía que estar preparado en todo sentido de la palabra. Pablo era una persona excepcional, sin duda alguna. Dios lo había llamado cuando iba persiguiendo la iglesia, como hemos visto desde el comienzo de este estudio. Pero para servir al Señor, o desde la banca, o desde la plataforma, Dios, hermanos, es el que llama. Dios es el que bendice. Dios, y tal vez, hermanos, tal vez en esta vida no veamos la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Pero esperemos ese día glorioso, cuando todos estemos delante de su presencia, Él comienza a llamarnos uno por uno. Va a reconocer nuestra labor. Todo creyente va a ser ahí, va a estar ahí. Pero en ese sentido, entonces, hermano, no va a haber necesariamente pastores, evangelistas, misioneros. Todos como un solo cuerpo estaremos delante de Él para rendirle cuentas por el trabajo que hayamos hecho, sea que bueno o sea malo. Y los que se presentarán ese día sin haber hecho mucho para el Señor, no pierden su salvación, hermanos. Lo que van a pedir es su recompensa. No van a tener absolutamente nada que poner a los pies de Cristo. Y por eso, hermanos, la aplicación, la vida cristiana, especialmente el trabajo de ganar almas al Señor, no siempre es fácil. No siempre es conveniente, pero siempre vale la pena. Después de que todo se haya acabado, o de nuestra vida o de este mundo, lo único que realmente vale la pena es entregarse por completo al Señor. Hermanos, no se confundan con esta última frase, por favor. Entregarse por completo al Señor no significa para nada de que tú vas a ser pastor o esposa de pastor, misionera, esposa de misionero. No, hermanos, lo que Dios requiere de cada cristiano, que seamos cristianos de tiempo completo. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tú nos bendigas.